Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 11 de marzo 2022, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y bueno, a disposición y efectivamente en un momento, en un día tan trascendente, tan trascendental. Bueno, es un día trascendental, efectivamente, asume el nuevo gobierno, el gobierno de apruebo dignidad, Gabriel Boric. Pero, Juan Andrés, y en ese sentido, llama la atención que, escuchando algunos marchantes, dirigentes, hombres y mujeres, el día 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, muchos de quienes se entrevistaban o en la calle decían, bueno, falta poco para que se vaya el gobierno de Sebastián Piñera, para que se vaya el gobierno de la derecha. Por fin se va el gobierno. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente, los hombres, las mujeres, estaban tan contentos al decir esto? ¿Qué es lo que hay en ese sentimiento de popular, Juan Andrés Lago, en ese sentimiento social que termina este régimen de la derecha encabezado por Piñera? Sergio, mire, yo creo que el planteo que usted hace lo encuentro súper importante, porque muchas veces, no muchas, pero especialmente en la élite transversal, en los medios hegemónicos, en fin, se tiende a tratar de instalar cuestiones que son o parcialidades o francamente falsedades. Y creo que lo están haciendo con lo que está ocurriendo, lo terrible y lo trágico que está ocurriendo en la guerra Rusia-Ucrania, pero lo han hecho en el Oriente Medio y lo hacen también respecto de nuestro propio país. Y creo que tenemos que alertarnos respecto de eso. Porque yo creo que aquí en Chile habían muchas expresiones que de alguna u otra manera se canalizaron, se brotaron, se recrearon, en fin, de una manera multitudinaria, lo hemos dicho otras veces, cuando se produce ese estallido, rebelión popular que se ha caracterizado y que es lo que marca la situación política y el ciclo político que estamos viviendo hoy y que probablemente vamos a vivir hacia el futuro. Sin eso, créame, Sergio, no diríamos nada de lo que estamos viviendo, nada, y lo repito con mucho énfasis, nada. Y ojalá que la gente, que la élite, incluida la élite de algunos partidos políticos y de otros sectores que habitualmente tratan de nublar, reducir este antecedente crucial, algunas y algunos que empiezan a hablar de octubrismo en forma peyorativa, ¿no? Como si el octubrismo fuera algo así como una especie de loquerío o qué sé yo. Yo creo que eso es, para la historia social y política de nuestro país, incluso, eso es una falta de consideración y respeto muy grande. Yo creo firmemente que lo que estamos viviendo hoy mismo es expresión absoluta de la lucha popular, multitudinaria, heterogénea, diversa, multifacética en muchos aspectos, y que yo creo que es la que abre, después de décadas y décadas de contención, después de una lucha popular tan intensa contra la dictadura, que lo que se produce después es una contención, vienen los gobiernos de consenso, los acuerdos entre el pinochetismo, las oligarquías transnacionales y económicas con la Concertación, entre medios se nos meten gobiernos de derecha, porque este que está terminando no es el primero y además es el mismo personaje. Entonces yo lo que creo que hay que hacer hay que intentar hacer una reflexión más profunda de lo que estamos viviendo y de lo que significa y de lo que realmente ha generado que estemos viviendo esta situación. un proceso constituyente donde ya quedó claro, bajo pandemia, se produce el plebiscito, y ahí hay una expresión ciudadana muy contundente, incluso en la representación de esa constituyente, que muchas y muchos la tratan de boicotear y de desprestigiar por todos lados. Y por otro lado está esta elección de un nuevo gobierno, que yo creo que particularmente en la segunda vuelta volvió a generar muchas situaciones que, si uno las analiza en el tema electoral, político electoral, el movimiento territorial, en fin, de nuevo se activa, particularmente, insisto, en segunda vuelta, estas mayorías sociales y políticas que se expresan en la lucha callejera, se expresan en la lucha electoral, se expresan en la lucha territorial, en fin, que yo creo que toman en sus manos en buena medida lo que significó el contundente triunfo de la segunda vuelta. Entonces, para mí, Sergio, ¿por qué lo digo con tanto énfasis? Porque una de las cosas que yo creo que es absolutamente gravitante y determinante para lo que viene es la realización del programa de gobierno. Y la realización del programa de gobierno es una cuestión que tiene que ver con algo que también a la ciudadanía en nuestro país la tiene agotadísima y legítimamente indignada, porque desde los 90 en adelante, todos los gobiernos, todos, no hubo ninguno excepcionalmente, algunos hicieron más reformas que otros, efectivamente, yo creo que ahí el de la nueva mayoría hizo reformas significativas, pero en muchos aspectos también, ese gobierno, y qué decir los otros, simplemente se quedaron a medio camino respecto de la realización de los programas por los cuales la ciudadanía votó. Y aquí hay un tema crucial. Este es un tema crucial. Yo creo que el programa de gobierno que a partir de hoy empieza a realizarse es la clave que puede explicar mucho y en buena medida lo que va a ocurrir hacia el futuro. Si usted a eso le asocia esta situación tan democráticamente hermosa, que puede significar que tengamos un plebiscito de salida donde se va a votar la nueva constitución, este gobierno, nuestro gobierno, va a estar en una situación que históricamente, yo mirando con mucha atención, creo que prácticamente ningún gobierno tuvo esa posibilidad y esa oportunidad de realizarse y de realizar el programa de gobierno en el contexto de una nueva constitución. Una nueva constitución que yo creo que hay que pelearla, hay que defenderla, hay que lucharla, pero están las condiciones para que efectivamente también sea una nueva constitución democrática, soberana y con avances extraordinariamente importantes en todos los planos. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que aquí hay mucho, mucho por lo cual estar recontra contentas y contentos, pero también concentradísimas y concentradísimos en lo que es lo medular y lo sustantivo. La realización de un programa sobre la base de un ciclo político que ha sido abierto por las mayorías nacionales con mucho sacrificio, porque aquí todavía hay prisioneras y prisioneros políticos, hay gente que perdió sus ojos, hay gente que fue asesinada. Esto no ha sido fácil, como ninguna cosa para el pueblo chileno le ha sido fácil, para los pueblos chilenos le ha sido fácil. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, usted nos menciona una lucha de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Bueno, hay fracaso del gobierno de Sebastián Piñera en materia de delincuencia, en materia de narcotráfico, en materia de salud, de vivienda, entre otros. Bueno, y están por tanto, a partir de hoy día en adelante, los desafíos, la deuda que deja el gobierno de Sebastián Piñera, desafío para recuperar justamente al país, y que deberá llevar a cabo el gobierno de Apruebo Dignidad encabezado por Gabriel Boric. Y en ese sentido, vuelvo al inicio de la pregunta, ¿se concretarán entonces estos desafíos con el apoyo del pueblo movilizado, con los movimientos sociales y populares? ¿Cuál es el rol que tienen ellos de aquí para adelante? Yo creo, Sergio, que es clave lo que usted señala, porque una realización de lo que estamos hablando necesariamente tiene que considerar el respaldo y el protagonismo popular. Aquí tenemos una realidad, y si en el Parlamento la derecha, los neofascistas republicanos, yo creo que una parte de la desconcertación van a hacer todo lo posible por rechazar los proyectos de ley y, o por otro lado, cambiarles sustantivamente el carácter, para que quede la convicción de que en Chile no se pueden hacer ciertas cosas nomás, así de simple. Y lo cubren con el manto de los consensos, de los acuerdos nacionales, cuando todos sabemos que al final eso es lo que ha favorecido a las grandes transnacionales, a la gran banca, a las grandes fortunas de este país, a las siete familias. Eso es. Ya también esta idea de que aquí no puede haber un país para algunos y no para otros, mire, eso es una insolencia. ¿Por qué? Porque lo que efectivamente la élite dice es lo que ellos han hecho. Ellos hicieron y han construido una arquitectura de país donde se pueden mirar al espejo con mucha conformidad y quedamos afuera la mayoría. Entonces hoy día lo cualitativamente distinto es que hay una representación parlamentaria, pero bueno, también hay una representación en los municipios, también hay una representación en los territorios, también hay una representación social, también. Entonces no nos vengan con el cuento de que aquí no es democrático si empiezan a ponerle otras cosas que no son necesariamente la institucionalidad parlamentaria tan restringida, que le quiero decir además una institucionalidad muy cuestionada por la ciudadanía, muy cuestionada, y que yo creo que eso también hay que considerarlo. Creo que la necesidad de convocar a las mayorías nacionales que protagonicen el proceso es un factor fundamental. No es accesorio ni tampoco es un factor secundario, es fundamental y no nos podemos equivocar en ese aspecto. Juan Andrés Lago, usted al inicio de esta conversación, reflexión política, mencionaba a los movimientos sociales y también mencionaba a la convención constituyente. El presidente Sebastián Piñera dio su último discurso, cadena nacional. Piñera afirmó ver un excesivo afán refundacional e identitario de amplios sectores de la convención constitucional. Junto con ello, Piñera dice: rechazo la idea de debilitar al Poder Judicial y suprimir el Senado. Pero además agrega, y le preguntamos, Juan Andrés Lago, dice: tampoco es bueno restringir las libertades de las personas o la libertad de emprendimiento o el derecho a propiedad. Le preguntamos, Juan Andrés Lago, ¿la convención constituyente va a restringir la libertad de emprendimiento? ¿Va a restringir la libertad de las personas? Según es una insolencia y una burla lo que hace Piñera. Dicho sea de paso, no sé por qué hay gente que le provoca tanto problema la refundación. Re-fundación. O sea, no se está destruyendo. No se está destruyendo. Hasta etimológicamente, refundar no significa destruir. Son conceptos totalmente distintos. ¿Por qué con tanta facilidad le siguen la cueca a esta élite, a este piñerismo y a los concertacionistas que creen que lo que ellos hicieron desde los 90 en adelante fue lo mejor que le ha pasado a Chile, ¿no? Y cuestionan tanto, así como hay gente que habla con tanta liviandad del octubrismo en términos peyorativos, también hay gente que con liviandad habla del refundacional, pero lo descalifican. La refundación es un concepto que en el caso de Chile está muy afincado al cambio del carácter del actual Estado. Fíjense que este es un Estado que emerge desde un golpe terrorista, pasa por una situación que no tuvo nada que ver con ninguna democracia, siquiera representativa, y en los 90 gira con un pacto entre los que hicieron la dictadura y los que una parte que luchó contra la dictadura hicieron un pacto transicional, que es el que tenemos hasta hoy. Entonces uno dice, ¿por qué no refundar? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? Este temor atávico que se transforma en violencia represiva, que muchas veces se usa y se ha usado para estigmatizar las grandes causas democráticas y populares en Chile. Yo creo que eso ya tenemos que superarlo con más democracia, con protagonismo, con participación popular, pero no con estas concesiones que a mí me parece que no son un tema que tenga que ver con ponernos de acuerdo. Si el problema no es, de aquí quienes nunca se han querido poner de acuerdo son los que niegan la soberanía del pueblo. Ellos son los que han violentado muchas veces a este país. Entonces, dicho esto, yo lo que creo es que el tema crucial y clave en este momento es el cambio al carácter del Estado. Y el cambio al carácter del Estado significa que usted tiene que avanzar, porque en el fondo la nueva constitución es eso, Celso. Y yo creo que el gran debate que hay en este momento dentro y fuera de la constituyente es que Chile necesita, para ser efectivamente un Estado democrático, un Estado de derecho, cambiarse cualitativamente. Cualitativamente, ¿cómo puede ser que hoy día nosotros asociemos, como lo hace Piñera, como lo hacen algunos grupos elitistas, el concepto de propiedad privada con lo que significa en la realidad la acumulación de riquezas, que es una vergüenza mundial? Son muy pocos los países en el mundo que tienen el nivel de desigualdad y de acumulación de riqueza en pocas personas como el que tiene Chile. Ni siquiera en África, ni siquiera en el Oriente Medio, en muchos otros lugares no se da a este nivel. Entonces, claro que hay que cambiarle el carácter al Estado y cambiar las prioridades. Este no puede ser un Estado que esté constantemente, como hasta hoy, garantizándole los negocios a las grandes familias, a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones, y de ahí bajar la macroeconomía, el Banco Central y un montón de cosas más. Porque eso es lo que ocurrió en la realidad. Y yo tengo entendido que lo que se está discutiendo en la constituyente son este tipo de cuestiones. Mire, ni siquiera la constitución norteamericana tiene tan desvergonzadamente como la actual chilena, por sobre todos los demás derechos, el derecho a la propiedad privada. Insisto, o sea, porque claro, si hay gente que cree, yo les pediría que reflexionen, que creen que les van a ir a quitar el auto, o los dos autos que tienen, o los refrigeradores, o la casa, por favor. Aquí en Chile sí, Sergio, es verdad. Hubo un tiempo en que para tratar de frenar el proyecto popular que llevó a la moneda al presidente Salvador Allende, también se decía que los comunistas y que los izquierdistas le íbamos a quitar las hijas y los hijos a las familias para llevarnos a no sé dónde. También, aquí hubo afiches, en campañas presidenciales le ponían tanques rusos y que decían que iban a llegar los tanques rusos. Esto no es nada nuevo. Nada nuevo. Aquí hay un constante y permanente método de asfixiar las demandas y las angustias populares para llegar a conceptos democráticos soberanos en el plano económico, cultural, político, social, en fin. Pero yo creo que todo eso está puesto en una dimensión relativamente distinta, porque hoy día lo que uno puede percibir es que el protagonismo social y popular es creciente. Mire, en las iniciativas populares participó más de 1 millón de personas. Recién comentábamos en las elecciones, cuando la ciudadanía siente que son elecciones trascendentes, va a votar. Eso ya está claro en Chile, va a votar. Entonces, claro, ¿qué es lo que buscan? Buscan que se reduzcan esos espacios, buscan elitizarlos, buscan que el debate sea entre académicas y académicos, entre políticas y políticos, dejar fuera siempre al soberano, siempre dejarlo fuera. Es una costumbre que yo creo que tenemos que ya empezar a despejarla con mucha rapidez. Juan Andrés Lago, de sus palabras podemos interpretar que la esperanza del soberano, la esperanza del pueblo de Chile, está puesta en la nueva constitución. Pero bueno, está la campaña que ha iniciado la derecha y otros sectores para rechazar esa esperanza justamente que tiene el pueblo en el trabajo de los convencionales. Y por tanto, bueno, es tremendo. ¿Se debe entonces organizar, Juan Andrés Lago, o reorganizar o poner más fuerza al movimiento social político para rodear aún con más fuerza a la convención constituyente? Mire, yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, entra con una... No, yo no hablo de expectativas, Sergio. ¿Eh? Yo más bien creo que lo que hay en Chile es una construcción muy mayoritaria de país que está en disposición de empujar el proceso en la realización del programa de gobierno y también en la perspectiva de una nueva constitución, y se da simultáneamente, lo que es muy importante, y creo que eso es lo que va a caracterizar o debería caracterizar los próximos meses. y debería caracterizarlo bien, y también advertir de que aquí van a haber obstáculos que se va a requerir superar, y que aquí van a haber trancas que se van a poner al proceso y que ya se están instalando, y que aquí va a haber acciones desestabilizadoras en todos los planos. No se trata de meterle miedo a nadie, al contrario, yo creo que es al revés. A mí me da la impresión que los pueblos en Chile, su coraje y sus convicciones están basadas en un ethos ciudadano y popular que tiene la impronta de tener convicción de que sin su participación los cambios no se van a realizar. Entonces creo que en eso hay una conciencia social, cultural, muy fuerte, muy fuerte, y creo que es lo que se está resignificando día a día, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que la constituyente, mientras más protagonismo popular tenga, mejor. El gobierno, mientras más protagonismo popular tenga, mejor. Creo que la ciudadanía, las mayorías tienen esa convicción. No creo que estén a la espera o a la guaita de algo, más bien eso ha cambiado. Yo creo que están no en disposición, sino que se sienten protagonistas del proceso. Y es muy distinto, Sergio, créame, entre estar a la espera de algo a sentirse protagonista y responsable del proceso. Uh-huh. Y creo que esto, lo segundo, es parte de un rasgo pertinente de los pueblos de Chile en este momento. Juan Andrés Lagos, se inicia el gobierno de Gabriel Boric hoy día viernes 11 de marzo. Las coaliciones, los partidos políticos que lo componen, se han comprometido a trabajar unidas, nos imaginamos, frente a estos tremendos desafíos, a esta tremenda deuda que deja la derecha al país. Es decir, justamente para cumplir los desafíos programáticos. ¿Cómo observa usted en su análisis político las coaliciones, los partidos, estos desafíos y el compromiso justamente para trabajar en resolverlo? Yo creo que la Aprodignidad, que es la coalición de gobierno, ¿no? Porque hay otros partidos como el Partido Socialista, como el Partido por la Democracia, como el Partido Radical. Uh-huh. Que también se han incorporado al gobierno y son parte de este gobierno. De hecho, tienen bastantes ministras y ministros, esa es la verdad. Sí. Tienen bastantes, es un dato objetivo, es cuestión de mirar nomás y un poquito mirar la realidad, porque si uno empieza a ponerle esto de las y los independientes a los ministerios, yo creo que se puede equivocar, porque la verdad es que no son precisamente independientes, ¿no? Son personas muy vinculadas a partidos políticos, especialmente en este caso digo de la ex Concertación. Pero el conglomerado Prodignidad es un conglomerado que yo diría inició un proceso muy vinculado a las recientes elecciones en los distintos planos, a estabilizar un proceso de primarias. Usted recuerda esto, en donde participó Gabriel Boric y participó Daniel Jadue, a enfrentar el plebiscito, y creo que en ese sentido hay cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista de tener claro de que el papel político de un conglomerado como este, como Prodignidad, es determinante para el avance del proceso de la realización del programa. Es determinante, no es solo porque hayan ministras y ministros de Aprodignidad, obviamente eso es muy importante, pero créame que es para construir esa correlación social y política que se va a dar en todos los planos, en los territorios, en los municipios, en todos los planos. Entonces creo que en el Parlamento también, creo que en ese sentido Aprodignidad es un conglomerado que tiene un desafío muy alto. Lo hemos conversado muchas veces en la mesa política, yo soy parte de esa mesa política junto con Julia Urquieta, junto con Lautaro Carmona, los presidentes de partidos, en el caso nuestro Guillermo Tellier, y tenemos bastante claro que Aprodignidad es determinante en este proceso. Yeah. Y nosotros creemos que hay que fortalecer Aprodignidad, y desde ese fortalecimiento hacer un diálogo con los otros partidos que forman parte del gobierno. Esa es nuestra definición hasta hoy. Juan Andrés Lago, aprovechando estos minutos que nos quedan, el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, entregó un informe, reflexiones sobre las actuaciones del ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el etos militar. Bueno, en él, son más de 100 páginas, en él señala y justifica la acción militar en el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973. Posteriormente, Ricardo Martínez no condena el golpe cívico-militar. Al contrario, acusa después los crímenes de lesa humanidad como obediencia debida. Y uno señala, podríamos decir que, bueno, toda la verdad que se ha develado hasta el día de hoy es parte de los movimientos sociales, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, en fin. ¿Qué impresión le queda a usted con este informe que ha entregado el ejército y este individuo, el general Ricardo Martínez? Mire, yo creo, Sergio, que ahí en ese texto hay cuestiones que es muy importante tomarlas para efectos de seguir avanzando en verdad y justicia, para las violaciones de derechos humanos y también para cuestiones institucionales, que implican, por ejemplo, la exigencia democrática de cambiar la doctrina militar de las Fuerzas Armadas y del Ejército en este país. Porque cuando en ese texto, que es por primera vez, el ejército reconoce que agentes de la CIA, estamos hablando del aparato de inteligencia de los Estados Unidos, el mismo que está operando en Ucrania, el mismo que operó en el Oriente Medio, el mismo que operó en el golpe, que todos sabemos que así fue, pero que ahora el ejército lo reconozca y diga que sí, que efectivamente la CIA operó para dar un atentado en contra de un comandante en jefe y matarlo, así como lo hace respecto de la caravana de la muerte y así como lo hace en varias cuestiones de esa naturaleza, yo creo que son cuestiones que hay que desplegarlas con mucha fuerza, con mucha certeza respecto de la necesidad de lo que implica volver a dar con mucha energía la batalla porque se entreguen por parte del ejército los antecedentes que nunca han entregado, que efectivamente se cambie esa doctrina militar que ha derivado en todas las atrocidades que han cometido. Y yo también creo que efectivamente lo que usted señala no es un texto que uno pudiera así como suscribirlo a plenitud. Yo creo que, porque efectivamente omite muchas cosas y en otras simplemente tenemos discrepancias radicales, absolutamente radicales. Pero creo que hay aspectos que son sustantivos para efectos de poder tomarlos en la dimensión que le menciono. Yo lo que creo es que por eso es que en los grandes medios hegemónicos este documento ni siquiera ha sido mencionado. El gobierno saliente creo que se complicó extraordinariamente con este documento. Y yo creo, como lo ha señalado Carmen Gies, como hemos señalado como Partido Comunista, varios dirigentes y dirigentes, creo que tenemos que tomar algunos de esos aspectos para poder presionar y exigir a la institucionalidad del Estado chileno y en particular al ejército que efectivamente ahora sí definitivamente se hagan cargo de estas atrocidades. Porque no lo han hecho, efectivamente, usted tiene razón, no lo han hecho. Juan Andrés Lago, y al concluir, ¿cuáles son sus deseos personales, íntimos, respecto a esta nueva etapa? Hoy día, viernes 11 de marzo, asume el gobierno de Apruebo Dignidad, presidido, encabezado por el presidente Gabriel Boric. En algunos minutos más, un par de horas más, el gobierno de la Providencia. ¿Cuáles son esos deseos, Juan Andrés Lagos? Bueno, Sergio, yo le repito, este es el triunfo de los pueblos de Chile, un triunfo que no tenía dimensión desde los 90 en adelante. Yo me inclino, mis respetos, mi admiración, mi alegría también por estos pueblos, por los pueblos de los cuales somos parte de ellas y de ellos, que han dado esta batalla tan crucial. Y yo creo que nuestro gobierno se la va a jugar, porque efectivamente esta realización tan trascendente vaya por el camino democrático de la soberanía popular. Así que con mucha alegría y con mucha fuerza, decidimos hacer todo lo que haya que hacer para que más que irnos bien, en realidad este gobierno marque definitivamente la impronta de un antes y un después, y vayamos para adelante con todas las fuerzas para lograr un Chile nuevo, un Chile distinto, un Chile digno, un Chile de verdad democrático y soberano. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros, Juan Andrés, con nuestros auditores, decirnos, señalarnos lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Muy buen día para usted, Sergio, también. Y como siempre, mi respeto y mi admiración por el trabajo que usted hace en la radio y por lo que hacen ahí trabajadoras y trabajadores de la radio en el mundo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia para este día viernes 11 de marzo 2022. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.